Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar, aquí en Radio Trinitat Vella, 91.6 FM. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos aquí un equipo bastante completito. Eso está muy bien, ¿eh? Por cierto, buenas tardes, Joan. Buenas tardes, Joan. Se ha ido, se ha ido. Ah, soy yo, perdón, sí, es verdad. Hola, buenas tardes. Pues sí, como cada semana, con cada edición de este programa, noticias curiosas, chistes, canciones divertidas, lo que llenarán esta horita, llámale horita, llámale, bueno, ¿cómo 60 minutejos. Sí. Empezamos con los chistes, con los chistes. También recordaros que tenemos nuestra página web, www.puedeentrar.com. Allí podrás escuchar, si aún te has quedado con ganas, los otros programas que hemos ya emitido, los chistes los puedes leer y releer. Al igual te hacen gracia la tercera, ¿eh? A ver, nunca se sabe. A lo mejor los pillan. A lo mejor, a lo mejor. Nunca se sabe. Pues sí, señor, comenzamos el programa de hoy con la noticia que dice así: un lagarto de metro y medio atemoriza a unos vecinos de Málaga. Hombre, yo, si fuera de Málaga, tendría miedo el pobre lagarto, ¿no? El lagarto de... ¿Qué, un lagarto chiquitillo? Sí, un metro y medio. ¿Qué es un metro y medio? A ver. Bueno, es un aparatejo enorme ya, ¿no? Ya no estamos hablando de un lagarto. No, ya, no. No estamos hablando... Hay personas más bajitas. Sí, sí, sí, sí. Exacto, pues sí, un lagarto varano de cerca de metro y medio ha tenido atemorizados a los vecinos de una urbanización de Málaga. Tras ser capturado, la policía cree que el peligroso reptil era utilizado como animal doméstico por uno de los habitantes de la zona. Los jardines de una zona residencial de Málaga, que nada tienen que ver con el desierto, se convirtieron en un hábitat inesperado para este reptil carnívoro de afilados dientes y poderosas mandíbulas. Tras 2 días de búsqueda, el varano ha sido capturado. Fue encontrado junto al arroyo de una zona boscosa de la urbanización. Mientras los vecinos se preguntaban de dónde podía haber salido este exótico animal, la policía sospecha que era mascota de uno de los residentes. La pregunta es, ¿le han puesto las esposas al varano? Sí, sí. Bueno, también Y un bozal. Y un bozal, ¿no? Porque si tiene unas poderosas mandíbulas... Ah, le ponle el dedito. A ver, sí. Quién es el guapo que le pone el dedito. Yo no. Yo tampoco, aunque suelo ser bastante gilipollas y meterle el dedo donde no toca. A ver, no, para probar. Sí, si sí. Si te tienta. ¿Qué muerdes? ¿Qué muerdes? Exacto. Sí, mamá. Pues cuidado, mira, que yo creo que es tan grande porque está muy bien alimentado, ¿eh? Yo el dedo no. ¿Se habrá comido a los dueños? Claro, al igual era algún dueño, pero ¿y ya no encontrará al dueño? No, creo que no. Que busquen el estómago. Exacto. Podría ser. ¿Empezamos con la tanda? Venga, comenzamos. Pues nada, 2 sacerdotes que se van de vacaciones al Hawái, en esas que se compran ropa llamativa. Y bueno, están en la playa con sus bañadores fosforitos y pasa una pibona, una rubiaca impresionante, con las tetas al aire, solamente un tanga de esos que va de hilillo. Y les dice la rubia: adiós, padre. Adiós, sacerdote. Y bueno, y se va la rubia. En esas que los curas se quedan mirando uno al otro y dice: ¿cómo sabe que somos como que somos curas? Bueno, al día siguiente se compran ropa más extravagante, más chillona, más apretada, y pasa la misma rubia con otro bañador de esos imposibles, también en tetas. Adiós, sacerdote. Adiós, padre. Y en esas que dicen, rubiaca, ven para acá. ¿Tú cómo sabes que nosotros somos sacerdotes? Dice, ¿que no me conocéis? Si soy Sor María. Dios. Eso es lo que pensaron ellos, Dios. Bueno, pues soy David, como ya han dicho. Me tendréis aquí una buena temporada. Y nada, me quería primero de todo presentar porque yo vengo de una familia muy bestia, muy exagerada. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Solo os voy a decir una cosa. El otro día estaba en mi casa arreglando el piso. Me había venido a ayudar toda mi familia, yo que estaba pintando el techo. Y lo último que escucho es a mi padre decir, agárrate a la brocha que saco la escalera. No os digo más. Dios. No son brutos, no me han dicho, ¿eh? ¿Que sois de Bilbao? Pues nada. Por lo menos. Madre mía, madre mía. Bienvenido al programa, David. Gracias. Sí, sí. Pues nada, sigo yo con un chiste. Bah, esto es de los nuestros, ¿eh? Muy bien, Andrea, venga, vamos, Andrea, poder. ¿Sabes en qué se parecen los perros a los hombres? No lo sé, pero son de la línea del Joan del otro día que explicaba de perros. Sí, es que he dicho, va a parecerme. Va, venga, cuenta. En que cuando te miran parece que te envidien. ¡Oh! ¡Hacen toda la boca! Me gusta. En fin, no seguiremos en su línea. El próximo día os vengaremos. Otro día. Porque es que no podéis, no estáis al nivel. No queremos llegar a ese nivel, no queremos bajar. En fin, ¿cuál es el colmo de un gallo? Ahí va. A ver. Pedir un lápiz teniendo plumas. Qué malo, tío. Estos son dos vascos que están paseando por Castilla, iban a un bar a tomar unos chupitos. Dice, camarero, ponme dos chupitos. Le pone los chupitos, se lo toma, y va al vasco y paga con un billete de 500. Y dice, por favor, ¿no tiene otro billete? Dice, joder, 1000 euros, dos chupitos, qué caros. Ya. Bueno, voy con uno que tendría que ser un poco visual, pero yo lo voy a intentar. Entra un atacado en la tienda y dice, ¡todos al suelo o aprieto el gatillo! ¡Miau! Madre mía. Hola, ¿cómo te llamas? Jara. Qué nombre tan exótico. Ji. Hostia, qué malo. Sí. Bueno, vamos por un clásico también. Sí, papá, ¿cuál es el animal más viejo? Dice, pues no lo sé, hijito, ¿cuál es? Pues mira, es la cebra. Dice, ¿por qué la cebra? Dice, hombre, porque está en blanco y negro. Pues nada, este es otro de los clásicos. Dice, oye, Pachi, ¿tú cómo es que vienes con la cabeza toda vendada? Dice, ¿tú viste el cartel aquel que ponía en el muro, aquel que ponía se traspasa? Dice, sí, Pachi. Dice, pues yo no. Es la primera vez que estoy aquí, así que no sé si este chiste lo habéis repetido muchas veces, pero al menos en mi familia es un clásico. Y dice así, ¿no veas las palomas que vuelan estos días por los cielos, no? ¿Mensajeras? No, te exagero. Primer acto, sale un dinosaurio con una espada. Segundo acto, sale un dinosaurio con un ojo tapado. Tercer acto, sale un dinosaurio con un pie de palo. ¿Cómo se llama la obra? A saber. Dino a la piratería. Dentro de poco no podremos decir ni eso. No. Ya. En fin, mamá, en el colegio me dicen hijo de vaca. Murmuraciones, hijo, murmuraciones. Esto es uno de Bilbao que se casa con una de Burgos y el día antes de casarse dice, ay, Aita, ¿qué tengo que hacer el día de la boda? Dice, pues, no sé, la noche de bodas lo que tienes que hacer es coger a tu esposa, llevarla en brazos hasta la cama, desnudarla, hacerle mimitos, quererla. Dice, ¿y después, Aita, qué tengo que hacer? Dice, después te tumbas al lado de ella, te pajeas y dices, para que veas que los vascos somos independientes. Vaya, no me dejes en el bosque de la soledad. No me dejes en la soledad, por favor. Voy a probar con un nuevo merecedor látigo. Seguro. Espera. Toma, ya lo tienes. Un buen día, el rey de la selva, el rey león, por sus 10 años de mandato, decide hacer una gran fiesta con todos los animales reunidos. Y lo comunica todo el reino animal, con todos los animalitos reunidos y la famosa piedra. Les dice, por mis 10 años voy a celebrar una gran fiesta para todos vosotros. Y todo el mundo... Y en esto es que unas ranas saltarinas comienzan, ¿qué? Bien, nos lo vamos a pasar. ¿Qué? Bien, nos lo vamos a pasar. Y el rey león, un poco mosqueado, continúa. Habrá comida, bebida, drogas, sexo, de todo, para que nos lo pasemos genial. Todo el mundo, ¡ay! Y las ranas que señalan con el mismo tono. ¿Qué? Bien, nos lo vamos a pasar. Y el rey león, ya bastante mosqueado, decide que, pues, que estas no pueden entrar. Y dice, pero habrá un animal que, muy a mi pesar, no va a estar invitado. Es verde y con los ojos saltones. Y las ranas, ¿qué putada le han hecho al cocodrilo? Mamá, mamá, la escuela me dice en Twitter. ¿Por qué, hija? Sígueme y te lo cuento. En fin, llegamos al momento de hacer una pausa. Pero antes, una noticia curiosa. ¿Qué dice así? Roban la tarta de cumpleaños de Paris Hilton, valorada en $3,200. Sí que era cara de la nata. Cuidado, cuidado. A ver, ¿quién la tiene? Que la saque del bolso, venga. Que me dice a rular. Es para pensárselo si robarla. Madre mía. Pues sí, la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton, celebrada en Hollywood durante el pasado fin de semana, no resultó del todo redonda, ya que un hombre... no invitado al evento, irrumpió en el local y robó una de las tartas preparadas para la ocasión, valorada en $3,200. El supuesto ladrón, que se hace llamar Paz, escribió hoy al respecto en su página de la red social Facebook e ilustra cómo el pastel acabó repartido entre un grupo de vagabundos de la zona centro de Los Ángeles, donde se repartieron unos 125 pedazos. Irrumpí en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton y accidentalmente también me llevé la tarta, accidentalmente. Sí, sí, sí, sí. Vaya. ¿Cómo? Me he despertado esta mañana con la tarta en mi habitación. Es grande, es roja, pone Paris y está deliciosa. Hilton cumplía 30 años y organizó la celebración en el local Beecher's Madhouse, según reveló la actriz y modelo en su propio Twitter. Pues me parece muy bien lo que ha hecho este hombre. Llevarse el pastelito para repartirlo me parece de coña. Porque esta tía, a ella que le importa. Si al final después, ay, lo voy a vomitar porque no me gusta, o sea... Y encima han comido ni tan solos, o 125 vagabundos, o sea, poquitos. Bueno, pero está bien. ¿También soplaron velas? Las 30 velas en la París. Todos no. En fin, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Que no sepa hablar español y vaya a una fiesta de cubano, tiene que estar loco. ¡No! ¡No! Jumping, people keep coming 'cause the bass is humping all the way live, 'cause it ain't no thing. beginning of lesson number two. Radios limitat vea 91.6 FM. Continuamos después de escuchar esta canción, esta versión de Mami el Negro, de DJ La featuring Danny D. Nos vamos a otra noticia. La noticia de la familia más grande del mundo. Venga, a ver, sorpréndenos. ¿Cuántos son? Pues mira, Zion Achana es un ciudadano indio y es el cabeza de la familia más grande del mundo. Tiene a su cargo nada más y nada menos que 39 mujeres, 94 hijos, 33 nietos, además de 14 nueras. Toma ya. Nada, casi nada. Sí, no. ¿Y todo eso paga con el sueldo? No sé, pero vive en una casa similar a un hotel con 100 habitaciones. Los miembros del clan constituyen un pequeño ejército y se comportan con una disciplina militar. Solo así es posible poner algo de orden en el grupo. Sus mujeres se turnan para dormir con él. Para cenar consumen cada día 30 pollos y kilos de patatas y arroz. ¡Hala, venga! Pero para Ciana su familia no es un problema, sino una bendición. Se siente afortunado de que Dios le haya dado una familia tan grande a la que cuidar, aunque él ha tenido mucho que ver en eso. Es el líder de una secta que le permite tomar todas las esposas que quiera. Sí, sí, ¿no? Y así ve tirando, ¿sabes? La pregunta es cómo esas mujeres se han metido en la secta, porque... Madre mía. ¿Y quién habrá cambiado el pañal de 94 niños? Uf. Las tontas esas que han estado ahí mirando. Cuidado, no. Que no es tan mala idea meterte en la secta si eres mujer, porque así solo tienes que aguantar a tu marido una vez al mes. Es verdad, eso me gusta. Eso también. Andrea, vamos a la India a buscar. Sí, ¿no? A buscar maridos así. Sería una opción. En fin, continuamos. Pues nada, continuamos. ¿Sabéis cómo se llama un pato que se lleva muy mal con los otros patos? No, ¿cómo? Pues antipático. Váyatela. Esto dice así: Mamá, hoy la carne no me gusta. Calla el niño y acábate ya el abuelo. ¡Qué asco! Mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué domingo? No queda claro. No. Una mujer cansada e indignada de escuchar discusiones entre su marido y su madre le dice al marido: por favor, Manolo, hazme un favor, ves a casa de mi madre y háblale bien, intenta acercarte, solo Dios sabe cuánto tiempo más la tengamos con nosotros. Y el marido le responde: bueno, va, está bien, María, lo voy a hacer, pero que conste que lo hago por ti. Llega a la casa de la suegra, pica la puerta y allí la encuentra. El hombre amablemente le dice: hola, señora Dolores, ¿cómo está? Ya la estábamos extrañando. La suegra, sorprendida, lo mira y le dice: pues bien, aquí ando, intentando descansar. Y el hombre pregunta: mire, Dolores, ¿usted cree en la vida después de la muerte? Dice: sí. Dice: bueno, ¿y si usted se muriera, que Dios no lo permita, en qué animal le gustaría reencarnarse? Y la abuela dice: me gustaría en una víbora. Y el hombre dice: no puede ser. Tiene que ser algo que nunca haya sido antes. No se vale repetir. Nada, estos son dos amigos muy cortos, muy tontos. Y uno le dice: pues anda que no era feo Albert Einstein. Y el otro contesta: pues anda que su amigo Frank. Ahí voy. Un loco en un centro psiquiátrico está paseando una caja de cartón atada a una correa. En lo que esto, se topa con un médico y este le dice: muy buenas, ¿qué tal se encuentra hoy? Y el enfermo responde: ah, pues aquí, paseando con mi caja de cartón, pero ya entiende usted que aquí tengo que disimular porque con tanto loco suelto van a pensar que si no estoy yo como ellos, soy un raro y me van a pegar o algo. Ah, muy bien, veo que usted progresa perfectamente. Pronto le damos el alta. En esto que el médico se aleja y dice: muy bien, Bobby, lo estamos engañando. ¿Vosotros sabéis que le produce a un hombre más placer que una semana de sexo con una mujer que esté buena, buena. Sorprende. Sorprende, Andrea. Que los amigos se lo crean. Me gusta. A mi indignación tengo que decir que es verdad. Vamos a por otro que también es conocido, y es que son dos exploradores que se encuentran en una supuesta isla secreta, y eso que caminando se encuentran con un letrero que dice: peligro, caníbales vegetarianos. Confundidos, los exploradores deciden continuar, ¿sabes? Aquello que dice, bueno, serán peligrosos. Y en eso que se encuentran con un hombre todo ensangrentado que dice: ¡corran, corran! Y los exploradores preguntan: ¿pero por qué? Si son caníbales vegetarianos. Y dice: sí, sí, caníbales vegetarianos, pero empiezan por la palma de la mano, siguen por la planta del pie. Todo lo que tenga que ver con plantas. Sí, sí. Son vegetarianos. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, esto es un jefe, un tío que entra a hablar, el jefe, y dice: quiero que me aumente el sueldo. Dice: ¿por qué? Dice: porque tengo 4 empresas que van detrás de mí. Dice: ¿así qué empresas van detrás de usted? Dice: pues la de luz, el agua, el teléfono. Voy con uno larguito, ¿eh? Venga. Esto es San Pedro en las puertas del cielo, que resulta que tiene que hacer un pequeño recado que le ocupará un tiempo, y decide dejar a su cargo, a las puertas del cielo, un ángel ayudante suyo. Le dice: mire, esto es muy fácil. Yo estaré aquí fuera pues una horita más o menos y ya regresaré, pero en este tiempo pues tú coges, ¿vale? Cuando vaya a entrar alguien a las puertas del cielo, tú le enseñas en una mano la Biblia y en otra un billete. Se escoge la Biblia, perfecto, para el cielo. Se escoge el billete, puta calle, al infierno. Y en esto el ángel dice: entendido. Dice: me llevo el móvil por si ocurre cualquier urgencia, ¿vale? Esto que se ve, se va a San Pedro. Y pasados unos 45 minutos, ya casi a la vuelta, le llama al ángel al San Pedro móvil. Y coge el San Pedro móvil y dice: ¿qué pasa? Y dice: mire, San Pedro, dice, estará todo muy bien. La gente muy correcta, unos para el infierno, otros para el cielo. Todo ha sido muy fácil. Pero de golpe me he encontrado un hombre que primero ha escogido la Biblia y ha comenzado a leer. Y ha dicho: oh, sí, sí, sí, qué cosas más interesantes. Y he dicho: este para el cielo. Pero antes de que se lo dijera, ha cogido un billete y lo ha puesto de punto. Y dice: y ha seguido leyendo y yo ya no sabía qué hacer. Y sigue: ay, qué grande, es verdad, dicen esto de Génesis, de verdad, esto es muy interesante. Coge otro billete y lo mete de punto. Y sigue leyendo: ay, muy bien esto de Apocalipsis, qué grande, es verdad, dice esto. Coge otro billete y lo mete. Dice: yo, mira, me estoy ya quedando sin billetes y el tío ya lleva media Biblia al cabrón. Dice: ¿qué puedo hacer? Dice: tranquilo, tranquilo, ya vengo yo, que a estos del Opus hay que tratarlos con mano dura. Primer acto, un queso en medio de la vía. Segundo acto, una mantequilla en medio de la vía. Tercer acto, un yogur en medio de la vía. ¿Cómo se llama la obra? Sorprende. La Vía Láctea. ¿Tú sabes por qué Dios creó a la suegra? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar en todos lados. Va, uno de esos chistes crueles. ¿Sabéis qué pide un huérfano en una pizzería? ¿Quién? ¿No? ¿Dos familiares para llevar? Madre mía. Está cruel. Va, otro larguito, un momento. Bueno, larguito, más o menos. Un hombre que está hasta los huevos del gato de su mujer decide librarse del gato de su mujer... Y en esto es que lo coge el viernes por la noche, ya que su mujer no está, está con las amigas de parranda, lo mete en una bolsa, lo coge en el coche, se va a dos calles más allá, deja al gato y vuelve al portal. Y cuando llega al portal, se encuentra el gato en el portal. El tío, flipando, dice: bueno, tendré que hacer el recorrido un poco más largo. Coge al gato otra vez, lo mete en el coche, tira dos manzanas, tres calles a la izquierda, cuatro a la derecha, cinco a la izquierda otra vez. Deja el gato ahí, se vuelve a toda pastilla para casa y cuando vuelve a encontrar al gato delante de la puerta esperándolo. Y en esto es que coge el hombre, ya desesperado, coge al gato, lo ata con todas las fuerzas del mundo, tira con una patada al maletero del coche, cierra de un portazo, coge el coche, tira al coche hasta las afueras de la ciudad, comienza a correr monte a través, se mete en el bosque se pierde, deja al gato tirado, decide volver, y en esto es que tuvo que llegar al gato para poder volver a casa. Ring, ring, suena el teléfono a las 4 de la mañana y al descolgar se oye una voz que pregunta: ¿hola? ¿Hola? ¿La familia Silva? Y una voz dormilona contesta: no, tarado, la familia duerme. En fin, llegamos a la segunda pausa del programa de hoy. con una noticia, como siempre, que dice así: una agencia de viajes de Barcelona organiza vacaciones para peluches. ¡Oh, yo quiero uno! ¡Claro que sí! ¿Dónde? Que los apunto a los míos. Sí. Se llaman Titi y Ted. Vienen de Cerdanyola del Vallès y están durante unos días como turistas en Barcelona. Pero no son de carne y hueso, sino peluches viajeros. Sus propietarios los han enviado a una agencia para que durante una semana se encargue de pasearlos y fotografiarlos por los sitios más emblemáticos de la ciudad. La agencia responsable de este particular tour turístico se llama Barcelona Toy Travel, creada por el checo Daniel Bacco. La primera idea me vino de la película francesa El fabuloso destino de Amélie Poulain, donde Amélie deja viajar por el mundo el gnomo de jardín de su padre y luego el gnomo le envía fotos visitando los sitios más conocidos. Pensé que se podría utilizar de alguna manera y monté una agencia para que todos los peluches puedan viajar. Hace unos meses que se ha puesto en marcha esta agencia y ha recibido unos 30 peluches viajeros. Ahora vienen muchos de España y Cataluña, pero la mayoría son de Europa y también algunos de Norteamérica, China y Japón, comenta el joven checo. En cuanto a los clientes, hay dos tipos. Un tipo de cliente es el que tiene el peluche toda su vida y quiere compensarle todos estos años juntos con el viaje. Y otro tipo de cliente quiere regalar algo especial para su pareja o sus hijos. ¿Qué regalo es ese? ¿Que tienes las fotos de tu peluche en el TikTok? Claro, tú imagínate tus peluches favoritos en el Arco de Triunfo, en la Sagrada Familia, en la Catedral. Winnie the Pooh en la Torre de Pisa, Winnie the Pooh en... Joan, dinos que esta noticia es broma. No. Fuente, desde La Vanguardia viene. Bueno, Joan, luego me das la dirección que yo mando a los míos, sí, uno detrás de otro. Yo mandaré a Winnie the Pooh y un elefantito que tengo también por ahí. Yo no los voy a mandar porque me arruinaría. ¿Sí? ¿De los que tienes? Tengo 40 peluches. ¿Podemos hacer en plan inserso? No, con pan. Ah, vale. Bueno, va, yo a mi Bob Esponja. En fin, hacemos este peluche descanso. ¿Vamos a montar un autocar nosotros? Sí, ¿no? Sí, y volvemos enseguida. las radios limitat de anuranta bubunchis esa tema. Hemos escuchado un clásico, el dub de la formación Dub. ¿Te has repetido? Sí. No. Ah, vale. El grupo y la canción se llaman Igual. Ah. Vaya por Dios. Sí. Originales. Para ahorrar sí. palabras. Sí, para pagar el viaje a sus peluches. Exacto. Un tema que sirvió bastante de sintonía en el Mundial del año 1994, el Mundial de Fútbol. En fin, vamos a continuar con una noticia curiosa. Y es que unas chicas han salido a la calle con una cámara en el trasero. Toma ya. Imágenes de mierda. No, bien, bien. Dos chicas de Los Ángeles han hecho una prueba: colocar una cámara en el trasero de una de ellas y salir a la calle. Así han conseguido comprobar algo que intuían. Han registrado las miradas indiscretas y descubrir dónde se posan los ojos cuando quien mira piensa que nadie le ve. El objetivo, unas risas. Está bien. Objetivo. Ojo, perdona, pero mira eso, no es... Normalmente el culo de las chicas, si alguien va con una cámara en el culo, se lo vas a mirar sí o sí. Sí, sí, porque llama la atención, tío. Sí, no, a ver, supuestamente es algo que no se nota. Viene a ser como un botón y no se nota. Pero es que el vídeo es bueno porque hay un vídeo en el YouTube. El vídeo se llama Rear View Girls Los Ángeles, todo junto. Y se ve, llega un momento que sí, vale, los chicos ven, pero es que están en una escalera mecánica y una chica, pero embobada en el culo. Una chica. Seguramente. Bueno, hay de todo. Seguramente haya de todo. O simplemente debe estar pensando, ¿qué cosa más rara debe tener esta chavala en el culo? Un botón. Sí, sí. ¿Qué es ese botón? ¿Qué parpadea? ¿Qué es ese ojete? ¿Es ese punto rojo que hay en el ojete? ¿Es una bomba? ¿Es una bomba? ¿O está ahí? Has comido algo malo, oye. Has comido mucha guindilla, ¿no? ¿No está señalando que algo va a pasar? En fin. Bueno, vamos a seguir. Venga, de esas adivinanzas mías, ¿cómo se llama un oso que vive en el Polo Norte y también en el Polo Sur? ¿Cómo? Oso bipolar. Uno de los que aquí me han prestado dice, ¿qué es una hipoteca? Es a donde van a bailar todos los hipopótamos. Dios. Es malo. ¡Qué bueno! Mamá, una cucaracha gay. ¿Una cucaracha gay? ¿Cómo sabes tú que es gay, hijo? Ah, porque ha salido del armario. Están en el colegio Jaimito y sus amigos en la misma aula y llega el profesor de arte diciendo... Alguien que me diga cómo se hace el color verde. Muy fácil, responde Susana, mezclando azul y amarillo. Muy bien, el profesor. A ver, Pedrito, ¿cómo se hace el púrpura? Fácil, profesor, mezclando el rojo y el azul. Muy bien. Ahora tú, Jaimito, dime, ¿cómo se hace el café? Muy fácil, profesor, con leche y azúcar al gusto. Jaimito siempre peleando por antiesto. Es Jaimito. Sí, sí. Oye, ¿sabéis cómo se llama el hermano más limpio de James Bond? No. ¿Cómo? Jabón. Y luego decís que los míos son malos, ¿eh? Yo ya te he avisado, Andrea, que hoy mi nivel, al no estar la semana pasada, mi nivel baja. Mi claro, nivel claro. baja. Te tienes que poner al día. Nivel, sí. Madre mía. Ahí bueno de corto. Alumnos, hoy tendremos clase de educación sexual. Maestra, ¿podremos salir al recreo embarazadas? Dios. Doctor, ¿usted cree que podré vivir 40 años más? Bueno, depende. ¿Usted sale de juerga con sus amigos? No, doctor. ¿Bebe? No, doctor. ¿Fuma? No, doctor. ¿Tiene pareja? No, doctor. Ah, entonces es que tiene muchas amigas. No, doctor. Y entonces, ¿para qué quieres vivir 40 años más? Desgraciado. Una vez iba un borracho conduciendo y estaba en una curva donde tenía una flecha, pero él siguió recto y se estrelló. Al rato llega la policía y le dice, a ver, caballero, ¿usted no vio la flecha? Y el borracho, no, ni al indio que me la tiró. ¿Sabéis cuál es la montaña más limpia? No. ¿Cuál? No, pues el volcán, porque primero echa ceniza y después lava. Lo sé, me voy, adiós. Te merecías un látigo ahí, ¿eh? ¿Solo uno? Sí. Gracias, Joan. Oye, Andrea, contigo no voy a tener problemas, ¿eh? Vale, que me va a gustar y todo. Esto es una chica joven que entra en la consulta del médico y le dice: hola, doctor, vengo al chequeo. Ah, muy bien, señorita, pues quítese toda la ropa. No, doctor, no es para mí, es para mi abuelita que viene a hacerse la revisión. Ah, muy bien, señora, saque la lengua. ¿Sabes por qué se suicidó el gusano? ¿Por qué? Porque su mamá era una arrastrada. ¡Dios! ¿Sabéis por qué las mujeres casadas nunca se quieren emborrachar? ¿Por qué? Porque no quieren ver a su marido dos veces. Vale, voy con uno largo de estos que me han prestado. Y dice así: una señora mexicana ya entradita en años va sin su esposo al Congreso de Cuba. Cuando llega al hotel de La Habana, inexplicablemente encuentra en su habitación un hombre de color de 2 metros, desnudo, con todos los atributos físicos a los que se asocia esa etnia. Hacen el amor una y otra vez hasta que amanece, y ella le pregunta: mi amor, ¿cómo te llamas? Y él responde: no te lo pienso decir porque te reirás. Y así, día tras día, durante una larga semana, siguen juntos, hasta que llega el día de su regreso. El cubanito la acompaña al aeropuerto y una vez más, y antes de despedirse, le pregunta a ella al negrito: por última vez, dime por favor, ¿cómo te llamas? Y él responde: prométeme que no te vas a reír, me llamo Nieve. La señora suelta una gran carcajada gigantesca y el cubanito dice: ¿ves cómo te reíste? Y ella responde: no, no me reía de tu nombre, sino de la cara que va a poner mi marido cuando le cuente que he estado una semana entera en Cuba con 24 centímetros de nieve. ¡Oh, my God! Esta es una suegra que le dice a su hija: ayer tu marido vino tan borracho que se confundió de habitación, se metió en la mía y me hizo el amor. ¿Y tú? ¿Tú no le dijiste nada? ¿Yo? Ya sabes que no me hablo con él. Estaba una madre y su hijo pidiendo limosna y la madre se pone a llorar y el hijo lo consuela. Dice: no llores, mamá. Cuando yo sea rico, solo tendrás que pedir para ti. Esto es una mujer que dice: hoy he soñado que ganaba 200 millones como mi padre. En esas que una amiga contesta: ¿tu padre ha ganado 200 millones? Y dice: no, mi padre también sueña. Voy con este. Un hombre que trabaja en una fábrica de enlatados le confesó a su mujer que estaba poseído por una terrible obsesión: introducir su pene en la cortadora de pepinos. Espantada, la esposa le sugirió que consultara con un psicólogo. El marido prometió que lo pensaría, pero todos los días le repetía a su esposa la misma historia, hasta que ella, harta, un día le dijo: pues mételo y no me fastidies más, es tu problema. Días después, el marido llegó cabizbajo, pálido y profundamente abatido. ¿Qué pasó, querido? Le preguntó la mujer. ¿Te acuerdas de mi obsesión por meter el pene en la cortadora de pepinos? ¿O no? Gritó la mujer. Dime que no lo hiciste. Sí, sí, lo hice. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? Me despidieron, respondió el marido. Pero, ¿y qué pasó con la cortadora de pepinos? ¿Te hizo daño? No, no. También a ella la despidieron. Mamá, en la escuela me dicen mafioso. Mañana mismo voy a arreglarlo. Bueno, mami, pero que parezca un accidente, ¿eh? Llegamos a la última pausa con una noticia que dice así: en Nueva Zelanda incluyen en el menú el batido de esperma de caballo. Caballo, qué asco. Amantes de los deportes extremos, los neozelandeses no se arredran tampoco ante nada en lo que a gastronomía se refiere e inventan el batido de esperma de caballo. Según el menú de un festival culinario que se celebrará en marzo, este manjar figura en el menú de curiosidades que se presentará en el festival Wild Foods de Hokitika, en la Isla del Sur. El visitante podrá degustar también escorpiones vivos, escarabajos al chocolate o gusanos fritos. Después de esto tendrá tanto vigor como un semental, aseguró el viernes en Fairfax Media Linda y Kerslake, criadora de caballos de carrera y autora de La Pócima. El esperma que propondrá el 12 de marzo tendrá gusto de batido con sabores a vainilla, chocolate o fresa, agregó. Entre trago y trago de su brebaje, la criadora aconseja tomar una bebida energética. Mike Keenan, organizador del Salón Wildwood, espera que muchos visitantes prueben esta preparación insólita, incluido él mismo, según ha declarado. Creado hace 22 años, este festival tiene la misión de abrir las papilas gustativas de los ciudadanos a experiencias gustativas rústicas e insólitas. La mayoría de los platos, como el jabalí salvaje, son muy apetitosos, pero cada año platos cada vez más originales le ponen un poco de pimienta al acontecimiento. En el pasado, los visitantes pudieron degustar testículos de carnero o pene de toro. ¿Dónde han quedado las bravas, los chocos, sí, el pescadito frito? Creo que después de esto ya nada de batidos, se van de mi dieta. No, sí, no. sí, yo creo que no voy a ver a los caballos de la misma manera. Porque en Australia pueden llegar aquí muy rápido, ¿eh? Sí. Cuando pidas un batido de chocolate, no sé yo. Joan, ¿habías dicho que era una domadora, una criadora, que lo había inventado? Bueno, pues si es todo filica, que no nos engancha a los demás. Tela, ¿eh? Sí, sí. Prefiero los gusanos fritos, ¿eh? Antes que el otro. Sí, sí, sí, los escarabajos, el chocolate. Sí. Pero oye, si tiene sabor a vainilla, no chocolate. Sí, no, el chocolate lo mata todo. Nadie se entera. Bueno, como bien dicen, lo que no mata engorda. Exacto. Sí. Y si no, bebida energética. Y a los 9 meses tienes un caballo, ¿no te crees? Un centauro. En fin. Volvemos enseguida. Pues sí, hemos escuchado El Gato Volador, la versión de la formación El Cielo, uno de los primeros trabajos reggaetón que llegaban a nuestro país. En fin, Y coges a un gato y lo pones en la mano y empiezas, el gato volador, y te arranca los ojos con las uñitas. Luego las letras de las canciones no sé si fueron a mejor o a peor, ¿eh? Luego, el gato veces, volador. A veces tienes que llamar al gato para que te lleve a casa. Sí, ahí está. En fin, vamos a por la última noticia curiosa antes de los últimos chistes, que dice así: un hombre pasa 4 años con un cuchillo clavado en el cráneo. Ah, mira, y no, casuales, claro que sí. Esas cosas de la vida que no se da cuenta, ¿no? En plan peineta, ¿no? Hay mujeres que llevan peineta y otros que llevan un cuchillo. Ay, me pica algo y no sé qué es. Debo tener piojillos. Lo pues que sí. Les pasa a todos siempre. Claro, no es habitual, es habitual. Un hombre chino sufrió terribles dolores de cabeza durante años sin saber el porqué. Ahora los médicos del hospital del pueblo de Yushi han descubierto que tenía albergado un cuchillo de 10 centímetros dentro del cráneo. Joder. Lo más asombroso es que haya sobrevivido tanto tiempo, aseguran. Después de años de sufrimiento, los médicos del hospital del pueblo de Yushi han descubierto el porqué de sus migrañas. Tenía albergado un cuchillo de más de 10 centímetros. El hombre fue golpeado cuando forcejeaba con los atracadores, pero en aquel momento los médicos no detectaron el cuchillo roto que había quedado alojado cerca de su oído. Buenos médicos, sí, señor. Sí. Oigo sonidos metálicos y no sé por qué. Seguro que cuando le sacaron el cuchillo dijeron, ah, pero ¿qué era un cuchillo esto? Mira, vamos a probar si corta el pan. Bueno, este hombre no pasaba cerca de torturas de metal, ¿eh? No, este no viaja mucho, que digamos. Y ahora como han llenado el hueco que se le ha quedado. El cerebro. Se ha quedado tonto. Bueno, da igual, déjalo. Es un hombre. Vale. Vamos a por los últimos chistes. Pues nada, esto es un padre que le dice a su hijo, va, por favor, dale un besito al que te dio la vida. Dice, no, papá, mejoré las mejillas. Bueno, uno se abre el telón y aparecen Frodo y Sam. En esto es que Sam dice, huelo un poco a así como chamuscado, no como quemado. Se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón. Salen Frodo y Sam siguiendo paseando para destruir el anillo y dice Sam, uff, ahora huelo así como a podrido, ¿no? Como a mierda de caballo, un poco mal, ¿no? Se cierra el telón, se abre el telón por última vez y salen Frodo y Sam diciendo, uff, ahora sí que huele bien a comida, ¿eh? Se cierra el telón, ¿cómo se llama el jugador de fútbol? Uy, va. Ahí va. Sam huele to. Dios, qué malo. Eso se merece, sí. Eso se lo merece. Ah. Tus primeros latigos. Hazlo con prudencia y prudencia quedó embarazada. Claro. Ah, mira. Es como cuando se tira alguien a las vías del metro. No te tires a la vía, tírate al maquinista. También, está más bueno. También. Nada, ¿tiene libros para el cansancio? Dice, sí, pero están agotados. ¿Cuál es el colmo de un sordo? A saber. Que al morir le dediquen un minuto de silencio. Joder. Esto es la clase donde está Jaimito y esto es que la profesora les había pedido unos deberes de hacer una frase con palabras en inglés, con colores en inglés, y en esto es que todos van pasando y van diciendo sus frases. Y Jaimito que se va quedando hasta que le llega a la profesora y le dice, bueno, tienes que hacer una frase con las tres siguientes palabras. Yellow, green y pink. Y Jaimito un poco despistado dice, ya, ¿qué hago? Me toca improvisar. Y en esto es que improvisa. Dice, pues mi base va a ser la siguiente. Green, green, green, green, yellow, pink. Hostia, qué nivelaco. Estos son dos viejos sentados en un banco al sol, cuando pasa por delante de ellos una mujer despampanante, con unos enormes pechos y una figura escultural. A eso que uno de los viejos se pone a chasquear con la boca. Y el otro viejo dice, pero a ver, ¿qué estás haciendo? Y dice, hombre, es que ya que no la puedo montar, la arreo. ¿Sabéis cuál es la mujer que ha tenido el mejor físico de la historia? ¿Quién? Pues la esposa de Einstein. Sí, tiene lógica. Ahí. Tres amigas charlan sobre su vida sexual. Y una dice que cuando su marido, que cuando lo hace con su marido, José, se le calientan los testículos. A la que otra responde, pues sí, yo me he fijado que a mi Luis también se le calientan los testículos cuando lo hacemos. A la tercera dice, pues a mi Juan nunca me he fijado. Bueno, esta noche lo probaré a ver si esto es verdad. En esto es que llegan al siguiente, se reúnen al siguiente día y aparece la tercera con un golpe en la cara y le preguntan, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, no, fue Juan que me golpeó. Y dicen, ¿pero por qué? Y dice, porque mientras estábamos haciendo el amor, le dije, ahí va, si también se te calientan como a José y a Luis. Uf. Qué oportuna. Claro. Mira si estoy borracho que veo doble. No, si es que esos chicos son mellizos. ¿Los cuatro? Esto es un maricón que llega a la casa de otro maricón y le pregunta a su madre. ¿Está su hijo en casa? Y la madre le contesta, sí, está en la cama con 40. Y dice, ah, sí, pues bueno, entonces yo también voy, que así en la cama seremos 41. Papá, en el colegio hoy pusieron dos cartas al azar para que el pulpo Paul escogiera. Dice, ¿así? ¿Qué cartas te pusieron para ti? Dice, pues mira, era si podías ser en el futuro basurera o asesina en serie. Dice, ¿así? ¿Ah, y qué carta escogió? Dice, pues no sé, porque antes de que escogiera lo maté y lo descuarticé. Camina por la calle una señora adinerada, lujosamente vestida, y se acerca a un mendigo. En esto que el mendigo le dice, disculpe, señora, hace 5 días que no almuerzo ni ceno. Y la señora que responde, ay, caballero, le envidio su fuerza de voluntad. Papá, mira, un avión macho. No, hijo, no, que eso son las ruedas. Dios, Andrea. Hasta en aquí fin. Mi nivel. En fin, amigos y amigas, nosotros tenemos que ponerle punto y final a este programa de hoy. ¿Ya? Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, David. Muchas gracias. Y gracias, Andrea. Gracias a ti. Hasta el próximo programa. Adiós. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.